RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a este show radial. No me pongas esa cara. ¿Qué se llama? ¿Qué te pasó, Junior? No vale, ese, así hacía el señor este peruano. ¿No te acuerdas? Me raspaste. No te raspaste, tú sabes que no. El show, pero chica, ponte seria. El show radial que se llama Librería Sónica. Literatura para un tar. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, tanto en PC como en tu teléfono móvil o celular, y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Escribirnos a dónde, Elizabeth. libreriasonica@gmail.com, visitar Facebook Librería Sónica o seguirnos en el Twitter Librería Sónica. ¿Cuál es esa música fabulosa que suena al fondo? Creo que todos la conocemos. Pero hay que decir. Claro que sí. Joan Manuel Serrat interpretando La Fiesta. Y esto porque este tema forma parte de la banda sonora literaria del libro que estaremos compartiendo hoy con ustedes. Así es, y bueno. Es rico tener una banda sonora literaria, ¿verdad? Sí, y eso es una de las cosas fantásticas que tiene la literatura, ¿no? Diversos autores que han pasado por acá por el programa han colocado dentro de su obra un soundtrack, por llamarlo de alguna manera, que enriquece la historia, el contenido ficcional dentro de la sí. obra. Y mira, eso para le da un no sabor mencionar, rico. Para no mencionar, desde ya nuestra invitada de hoy, que tiene un excelente soundtrack en su obra, está Crispin. Ajá, se me rodó la lengua. Y no puedo dejar por fuera la banda sonora. Creo que es uno de los libros cuya banda sonora más recuerdo, Eli Bravo, una ola tras otra. Ah, sí, música fantástica tiene Eli ahí en ese libro. Bueno, ya terminó la fiesta, pero ahora va a empezar la fiesta literaria. Vamos a arrancar con nuestras efemérides semanales que van ¿desde cuándo? Desde el 26 de marzo hasta hoy domingo, primero de abril. Arranque, señora, el 26 de marzo. El 26 de marzo del año 1904 nace Joseph Campbell, escritor estadounidense. También nace en el año 1911 el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams. En 1948 ganó el premio Pulitzer de teatro por Un tranvía llamado Deseo. ¿Viste la película? Sí. Maravillosa, una joya del cine. En 1955 también lo ganó por La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. ¿Viste la película? También, sí. Además de estas dos obras, recibieron el premio de la crítica teatral de Nueva York, El Sú de Cristal en 1945 y La noche de la iguana en 1961. La noche de la iguana no fue hace dos años. Más o menos, no, hace menos, fue hace como año y medio. Ya caí. Oye, estás creativa, eso me gusta. Mire, y en el año 52, La rosa tatuada, dedicada a su compañero Frank Merlo, recibió el premio Tony a la mejor obra. Todas obras maravillosas, dramaturgia que leída es divina. Yo siempre he querido montar La gata sobre el tejado de Zinc Caliente y voy a aprovechar para hacerme la propaganda. Si un director la quiere montar, yo quiero actuar allí. ¿Cómo es que se llama? Y oye, tengo un lapsus, el actor Marlon Brando. Marlon Brando, o sea, una maravilla. Después de Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo, cualquier actor que quiera ser sexy, viril y un actor la tiene difícil. Además, yo no sé si fue su debut allí, pero fue la obra con la cual estalló, vamos a decirlo así, a la grandeza del cine. En 1930 nació también Gregory Corso, poeta estadounidense, uno de los cuatro escritores del Beat Generation, con Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. Y en el año 1949 nació el escritor alemán Patrick Sonskin. Así es. ¿Quién fallece? Fallece Walt Whitman en 1892. Y en el año 1959, el novelista Raymond Chandler. El 27 de marzo nace en 1900. Yo me voy con el japonés y tú te das con el alemán. En 1923 nace Shusaku Endo, escritor japonés. En el año 1871, casi un siglo antes, nace el escritor alemán Heinrich Mann. Así es. Y fallece el novelista polaco en el año 2006, hace ya 6 años, Stanislaw Lem. 28 de marzo, en el año 1936, nace el presidente de la Fundación Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, en una época y que ahora es Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Así es. ¿Quién fallece? Fallece el 28 de marzo de 1941, la novelista británica Virginia Woolf. En el año 1942, el poeta español Miguel Hernández. En 1994, esto estará correcto por acá. Vamos, yo voy a chequearlo después, pero voy a pasar de una vez al 29 de marzo. El 29 de marzo fallece en el año 2006 Salvador Elizondo, escritor mexicano. Y en el año 2011, Iacobos Kambanelis, poeta y escritor griego. Pasamos al 30 de marzo y en esta fecha nace en el año 1135 Maimónides, filósofo español. En el año 1903, Conchi Cullen, poeta estadounidense. En 1926 también nace el escritor y periodista colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. 31 de marzo, nace en el año 1914 el Premio Nobel de Literatura, en el año 1990 el mexicano Octavio Paz. Unos cuantos años después, en 1948, nace en España Enrique Vilamatas. Y en el año 1980, el 31 de marzo, fallece el poeta checo Vladimir Holand. Y llegamos hasta el día como hoy, domingo 1 de abril, y nuestras felicitaciones porque el 1 de abril del año 1909 circula la primera edición del diario El Universal, acá en Caracas, Venezuela. Felicitaciones a los amigos periodistas y empresarios de El Universal. Nace en el año 1697, un 1 de abril también, Abate Prévost, novelista francés. En 1809 nace Nikolai Vasilievich Gogol, escritor ucraniano en lengua rusa. Y en el año 1929, el escritor checoslovaco Milan Kundera. Así es, ¿y quién fallece, Noguera? En el año 1933, el poeta español Salvador Rueda. Oye, se fueron rápidas las efemérides, las dos noticias más importantes, vamos con una más grata. Fue la ganadora del libro de cuentos, 10 cuentos, de Guillermo Meneses, la señorita Loredana Volpe. Qué nombre tan bonito, Loredana, ¿verdad? Qué bien, qué tremendo libro se está llevando Loredana. Sí, sí, cortesía de las ediciones de la Universidad Central de Venezuela, una joya que nos trajo acá al estudio los profesores... Carlos. Los Carlos, el Pacheco y el... Sandoval. Y el Sandoval. El número de cédula de Loredana es 18.937.778. Y la otra noticia lamentable fue el fallecimiento el domingo pasado de Antonio Taguchi. ¿Es así? Así es. Oye, ¿sabes qué? El único libro que yo he prestado y que no me devolvieron, y por eso no lo olvido, es Sostiene Pereira. Espero pues... que esa amiga que me pidió prestado el libro hace como, no sé, 8 años sería, 10 años, lo que está escuchando, devuélvemelo. Te están pasando factura, revisa en tu biblioteca. Así es. ¿Qué más y mientras tenemos? Revises en tu biblioteca, Jason nos va a deleitar con la lectura de Dame, Llama Invisible, Espada Fría, de Octavio Paz. Dame, Llama Invisible, Espada Fría, tu persistente cólera para acabar con todo. Oh mundo seco, oh mundo desangrado para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas. Arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas. Arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde fudor oculto, ceniza que enloquece, arde invisible, arde como el mar impotente engendra nubes, olas como el rencor y espumas pétreas. Entre mis huesos delirantes arde. Arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro. Arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora. Arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Y esto fue Dame, llama invisible, espada fría, de Octavio Paz, acompañado por el segundo movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, obra que se estrenó el 1 de abril de 1825 en la ciudad alemana de Frankfurt. Y con esto despedimos nuestro segmento y los esperamos para el próximo negro. Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la tristeza, the deep sadness a heart feels, let it leave mine forever. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Música sabrosa, aunque el título del tema es tristeza, yo creo que el tema es muy sabroso. Absolutamente. Y no deja tanta tristeza como tal. Astrid Gilberto. Es que nos gusta que la gente escuche, ¿no? Claro, y sobre todo esta música tan sabrosa. Astrid Gilberto, excelente cantante brasileña de bossa nova, samba, jazz, quien nació el 29 de marzo del año 1940. Y es que en la música brasileña hasta la tristeza es feliz. Eso es. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros, como siempre, es todo un gusto, un honor, un orgullo tener a una amiga de la casa. Y digo amiga porque es su segunda o tercera visita, si mal no recuerdo. Tercera. Es la tercera visita. Tercera, sí. ¿Y te dio clases en la universidad? Y me dio clase gustosamente. Hay gratos recuerdos de esos momentos en la escuela de letras y todavía están esos recuerdos. Sobre todo en el aula tan recordada, la 201, ¿verdad, Gisela? ¿Cómo no? Bienvenida. Habla famosa. Habla famosa, por supuesto. Bienvenida a Gisela Cossack Robero, que hoy dejó el espacio sin luna, porque se trajo todas sus lunas al estudio de Librería Sónica. Y además se las trajo en pleno equinoccio. Así es. Ah, ¿verdad? Ciertamente. Efectivamente, en pleno equinoccio. Bueno, muchísimas gracias. Siempre estar aquí es gratísimo para mí. Yo disfruto mucho este programa. Además que no solamente que disfrutes el programa, sino que ya nos has dicho en contadas ocasiones o en muchas ocasiones que te gusta la radio. Me encanta la radio. ¿Por qué te gusta la radio? Vamos a empezar por allí y después nos vamos a la literatura. Por una razón. Uno está en un estudio de radio y parece que estuviera en su casa compartiendo con unos amigos una tarde de lluvia, porque claro, estás totalmente encerrado, no escuchas lo que pasa afuera, no importa, okay, si estás en zapato de goma o si estás en chancleta, así, no importa sea. Si estás despeinado, si estás que eres un muñeco, no hay los apuros, las angustias, los tiempos, las persecuciones de los estudios de televisión. Así. Y es mucho más relajado, mucho más grato y además es como mucho más variado, es decir, la radio tiene como un público mucho más segmentado, mucho más variado que el que yo creo tiene en este momento la televisión, por lo menos la televisión nacional. Por supuesto, el cable tiene un público completamente segmentado, pero digamos la parrilla de la televisión nacional pues no tiene un público tan variado y en cambio la radio sí. Sin duda alguna. La radio sí, entonces hay como cabida para muchas... Bueno, de todo. Mira, hay programas de radio que uno se ría de oírlos de la tontería absoluta, ¿okay? Pero hay para todos los gustos, hay desde programas de religión, programas de reggaetón, de todo, programas políticos, sí, programas sobre todos los temas habidos y por haber, y siempre hay como, bueno, hay para un público. Exacto, ¿no? Y en este caso, bueno, hablando de segmentación de radio, vamos ahora a un tema que más nos afecta a los sentidos y las emociones, que es la literatura. Bueno, yo pensé que ibas a decir astronomía. No, astronomía no, también lo hay, me imagino. Pero en claro, este caso, ¿se va a hablar de lunas? En este caso, Librería Sónica dedicada a la literatura tiene ese segmento particular. Y hoy nos corresponde, oye, ciertamente, no vamos a, es algo así como astrología, ¿no? Pero que sea la propia Gisela. Ah, llegó el café. Viste que sí te lo mandé a hacer. Gracias. A ver, Gisela, todas las lunas. Primero, me he tenido la suerte de leer tus trabajos anteriores. El anterior fue En Rojo. En Rojo. Que yo lo disfruté muchísimo. Disfruté también mucho el trabajo de ensayos. Déjame buscar el título para no equivocarme. Venezuela, el país que siempre nace. Exactamente. Me encantó ese libro de ensayos porque además ahí tenemos el pensamiento agudo al cual yo hacía referencia de Gisela, y por lo cual uno la recuerda con placer cuando está haciendo sus clases, prácticamente unas clases magistrales, ¿no? Porque tiene el pensamiento muy afilado y tiene con qué defenderse. ¿Con cuál de estos textos te sentiste más cómoda en el desarrollo, pues, de las ideas? Yo considero que Todas las lunas es mi mejor trabajo. No es el último fue En Rojo, que En Rojo fue un libro importantísimo para mí, porque fue el libro donde yo pude, digamos, plantearme lo que era vivir en Venezuela durante todos estos años que han sido tan agitados. Y bueno, fue un libro de madurez, un libro escrito mucho más rápidamente. Yo escribí En Rojo en un par de años, le di la vuelta, lo edité, etcétera, y muy rápidamente lo aceptaron para publicación. Digamos que fue un libro que tuvo suerte, no fue un libro que tuvo que esperar. En cambio, Todas las lunas fue un proyecto que yo comencé en el año 1997. ¡Caramba! ¿Desde entonces? Sale de un juego en la Escuela de Letras con gente como un amigo tuyo, José Antonio Parra. Claro, mi amigo a su lado. González, Gabriela Lepage, Maile Sánchez, es decir, varios estudiantes de letras que estaban coincidencialmente conmigo en un curso del Quijote. Éramos amigos desde antes. ¿Mencionaste a Lorena? Sí, claro. Ah, por Lorena González, por supuesto, gran amiga también. Empezamos como a jugar con el Quijote, a jugar con los personajes, a crear personajes entre nosotros. De hecho, lo de Reino de la Fumancha, eso se lo debemos a José Antonio, por ejemplo. Ah, son invenciones de José Antonio. Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, son invenciones de José Antonio. Es decir, todos estos amigos empezamos, digamos, a partir del Quijote, a inventar historias, a inventar situaciones, a inventar personajes. Nos reuníamos para conversar y Lorena y yo comenzamos a escribir cartas que nos contestábamos, ¿no? Este juego fue pasando el tiempo, este juego se fue un poco enseriando hasta que llega el momento en que efectivamente, bueno, este juego tiene que convertirse en literatura, y eso significa un proyecto, claro, significa trabajo, significa concentrarse. Entonces, bueno, de la manera además más amable y más sensata, Lorena y yo, bueno, decidimos entonces separar los proyectos, y yo continúo, digamos, con esta aventura de Todas las lunas. Pero, por supuesto, eso fue un proceso lento, porque iba a ser una novela que se iba a escribir a cuatro manos, y para que pasara a dos, eso significaba básicamente una mutilación. Evidentemente. Entonces, ¿cómo hacemos con esa mutilación? Bueno, vamos a hacer de esa mutilación el centro de la novela. Por eso, Loren, el ausente, el perdido, exactamente, ¿okay? el que no está es el que le da el hilo conductor, sí, a una novela de aventuras, porque además es una novela de aventuras, absolutamente, donde no solamente retomo, digamos, toda mi formación de mujer que estudió letras y que además se formó en un momento donde, ¿qué era para una muchacha de los años 80? ¿Qué era para una muchacha de los años 80 literatura? Oye, literatura era Vargas Llosa, literatura era Carlos Fuentes, literatura era García Márquez, literatura era Carpentier, y por supuesto, todas aquellas lecturas me habían formado una idea de la literatura como juego con el lenguaje, como aventura, como imaginación, como libertad radical. Eso ha cambiado. Creo que en ese sentido, En Rojo fue un libro que responde mucho más a una dinámica literaria del presente. Así es. Donde el realismo como técnica... Y lo urbano, por supuesto. Y lo urbano, uh-huh. y la vivencia urbana y el presente ocupan un lugar sustantivo en la literatura. Todas las lunas es, digamos, el homenaje que yo le hago a toda mi formación literaria, que tuve la suerte de empezar a leer desde muy pequeña. Había una biblioteca en la casa que, bueno, les cuento algo. Cuando ya yo era una mujer hecha y derecha, hace pocos años, se me ocurrió un día decirle a mamá, mamá, ¿de dónde salieron los libros de esa biblioteca? Porque era una biblioteca que estaba en mi casa y que yo la asumí con tanta naturalidad que nunca se me ocurrió saber. ¿Y quién compró la edición de Lolita de Nabokov de 1958 de Suramericana que leí yo nada más porque tenía las páginas unidas? Y por cierto, y la leí yo 25 años después, wow. Es decir, cuando estudiaba letras. Y ese libro estuvo allí 25 años con sus páginas intactas de libro viejo que había que picar. ¿Se acuerdan esa cosa rara de los que abuelos? Había que meterle un cortapapel. Un cortapapel, exactamente. Exactamente. Bueno, una edición que anterior a mi nacimiento y que estaba en la casa y yo nunca había preguntado, bueno, ¿y por qué estos libros están aquí? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue, los libros eran importantes para que ustedes se educaran y por lo tanto se compraron para que ustedes se educaran. Entonces, claro, ¿el criterio cuál era? Por ejemplo, había una colección de maestros de literatura rusa, y esto se lo agradezco enormemente a mi madre. Maravilloso. ¿Ok? Que esos libros hayan estado allí y que haya sido ella la promotora de maestros de literatura rusa, donde yo me leí Crimen y Castigo. Todavía los tengo en su cuero, eran de cuero con ese papel edición, de Biblia. Edición de etcétera. Lujo. Ahí donde yo leí Resurrección de Tolstoy. Ajá. En esos libros de la casa estaba La Guerra y la Paz. En esos libros de la casa estaba la edición de Aguilar de Las Mil y Una Noches. Había puro lomito, ¿no? Había era? Puro lomito. Claro. Había la muerte puro de Iván lomito. Ilich, por ejemplo. Había, pero por supuesto, aparte. Sí, y los grandes cuentistas estaba, rusos los que grandes estaban cuentistas, en esa colección. Pero es que además había aquella colección de libritos preciosos de Aguilar chiquitos. Ajá, los rojos eso. Con ¿okay? dorado. Donde eso. Yo me leí Ivanhoe, por uh-huh. ejemplo. Donde yo me leí Oliver Twist de Dickens. Donde yo me leí El Mio Cid. Entonces, todos esos libros me educaron, digamos, para lecturas complejas, pero sobre todo para una mirada sobre la literatura que era una mirada aventurera. Es decir, una literatura que goza de la aventura. Hay una cosa, por ejemplo, a mí no me gusta Harry Potter. Muchachos que me están oyendo, bueno, puede ser una cuestión generacional. Bueno, hay gustos para todo. Me parece que J.K. Rowling encontró una veta extraordinaria y le sacó provecho. Pero hay algo que sí me gusta. De Harry Potter. Digamos, no es algo que a mí me atraiga como literatura, pero que me gusta mucho. El sentido de la aventura, de la fantasía, del juego, que es lo que ha atrapado a ese público adolescente. A ese público exacto. adolescente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las lunas es una novela de aventuras. Una novela de aventuras para adultos, porque sí, hay que decirlo. No es, claro. Estamos en horario todo usuario, pero hay que decirlo. Es una aventura para adultos. Porque estamos en horario todo usuario, hay que aclararlo. Usted la va a disfrutar muchísimo okay. para adultos o jóvenes adultos mayores de 18 años. Y con esto tenemos que hacer un corte porque nos están haciendo más señas afuera. Son ya 12 minutos y tenemos que cortar en Librería Sónica. Literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Identifique usted la música. Escuchábamos el tema Moro, Lazo, al mio duolo, de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, un madrigal del compositor italiano del siglo XVI, legado de su libro, sexto libro para cinco voces, interpretado en esta ocasión por las voces del concierto italiano dirigido por Rinaldo Alessandrini. Además que la música que está sonando de fondo, que ustedes están disfrutando, forma parte, como dijimos en el corte anterior, del soundtrack de Todas las Lunas, porque además Gisela tiene un gusto muy exquisito por la música y quisimos por ello traer este buen tema, Gisela. Bueno, agradecidísima, porque efectivamente Verónica Romano de Santana, que es uno de los personajes, una de las cosas que hace durante su tiempo de aprendizaje es cantar madrigales de Gesualdo. Pero también canta, de hecho, la voz que ella tiene. Cuando yo dije, bueno, ¿y qué voz tiene Verónica? Porque Verónica, aparte de que es pianista, toca instrumentos antiguos, es decir, la forma de ver a Verónica fue ver un músico de ahora. Como por ejemplo el caso de Jordi Savall, que tocan instrumentos que se han reconstruido arqueológicamente y tocan, por supuesto, instrumentos contemporáneos. Entonces yo dije, bueno, ¿y cuál es la voz de Verónica? La voz de Verónica es la de Lisa Gerrard, la cantante de Dead Can Dance, porque es la que tiene, digamos, el registro más amplio. Se parece incluso un poco físicamente. No, y además que físicamente... Ay, porque la cabellera roja, ya inmediatamente... Pelirroja, ojos verdes. Claro, una belleza, mujer. Hay una cosa, es una mujer sexy, sin duda, pero más allá de eso, todos los protagonistas de Toda la Luna, que son ocho, son personas que tienen, digamos, apariencias, culturas, lenguas, idiomas y formaciones totalmente diversas entre sí. Sí, correcto. Porque en Todas las Lunas, incluso la ciudad principal es Estefanía. Yo escogí ese nombre por el poema de Víctor Valera Mora, Relación para un amor llamado amanecer. Y quisiera estar respondiendo todas las preguntas que tenía. Pero está muy bien. Buenísimo. Y entonces, esa ciudad yo la formé con todas las ciudades que yo he amado, que yo he querido, que me han gustado. Eso incluye, por supuesto, a mi amada y odiada Caracas, porque todas las ciudades de Todas las Lunas tienen que ver con ciudades reales. Así es. Ahora bien, en un espacio y en un tiempo que no están tipificados. Por eso, por ejemplo, Tecla, que esos nombres además salieron, lo digo descaradamente, se los robé, las ciudades de Calvino. Ok, el texto este, tengo un lapsus, ayúdame. ¿De Ítalo Calvino? El de las ciudades. Y yo lo tengo en la casa. Saca la lengua a ver si se te viene la punta de la lengua. Ay, vamos a ver. Bueno, okay, pero en todo caso, los nombres de Diomira, de Tecla, etcétera, la saqué de ese libro, y Tecla tiene que ver muchísimo con Caracas, pero también con Sevilla. Claro. Y, por ejemplo, en Diomira está Praga, pero está también Ciudad Bolívar. Es decir, hay una mezcla tremenda de culturas, de registros, de tal como es la cultura mundial ahorita. Es decir, que es una cultura híbrida, mezclada, llena de registros, de huellas, de temporalidades. De temporalidades y de vidas muy distintas entre sí. Y eso, digamos, me interesaba destacarlo en esta novela de aventuras. Como yo te decía, yo en mi infancia recuerdo perfectamente cuando a los 8 o 9 años me regalaron Los Hijos del Capitán Grant, como me regalaron también El Principito, ¿no? Y recuerdo eso como lecturas claves porque yo a lo mejor no me acuerdo del nombre de los personajes de un libro que leí hace un mes, pero sí me acuerdo de Lord Glenarvan y de Paganel. Y yo leí ese libro, bueno, yo tengo 48, lo leí hace 40 años. Y te acuerdas perfectamente. Y recuerdo perfectamente, digamos, los personajes de ese libro. Incluso recuerdo dónde lo leí. En ese momento nosotros vivíamos en Tejerías, un pueblo que sigue idéntico. Es increíble. El tiempo no pasó por allí. Sigue idéntico. Bueno, yo vivía en ese momento en Tejerías, teníamos una casa de dos pisos y recuerdo perfectamente que lo leí en el cuarto de huéspedes. Hasta el color de las colchas lo recuerdo. Entonces, evidentemente, la aventura fue importante para mí, por supuesto. Con los años hubo otros temas que comenzaron a imponerse, las cosas empezaron a complejizarse. Por ejemplo, a los 18 o 20 años el amor entra como tema. Y ya después de los 20 años empieza el erotismo a entrar como tema de una manera más profunda, más importante, no solamente porque, bueno, digamos que es la edad en la que en líneas generales el erotismo, no la sexualidad, el sexo puede empezar antes, ese no es el punto, pero que el erotismo unido, digamos, al amor, a la vida de pareja, al conocimiento de uno mismo, generalmente comienza en esa edad y empieza, digamos, todo ese torbellino juvenil hasta que empieza a llegar la edad madura, empieza a llegar el tiempo, yo empiezo a escribir Todas las lunas cuando yo tenía 34 años. Es decir, la mujer que escribió Todas las lunas y la mujer que la terminó en el año 2004 eran mujeres distintas. En el año 2004. En el año 2004. Que terminaste. Claro, porque Todas las lunas me llevó mucho tiempo, porque en la misma medida que yo tuve que disolver, digamos, todas las referencias reales de tiempo y espacio, eso dificulta enormemente el proceso de escritura, porque tú tienes que convencer al lector de que esas ciudades son verosímiles. Y tienes que construir tu propio mundo y hacerlo creer el pacto de ficción que con tú le estás reglas determinadas, etcétera. Y unas reglas que no son nada fáciles. Es decir, yo estoy presentando una suerte de familia, ¿verdad? De personas que están todas emparentadas entre sí, personas que están todas con todas, por eso son aventuras para adultos, que tienen hijos, que comparten vivencias y que además cada uno de ellos, Verónica, Hans, Joseph, Gabriela, Constanza. Fernanda, Constanza, ese Robin. Me encantó, Constanza. A mí también me encantó. Fantástica. Robin, yo leía, etcétera. Sabes que a mí pasaba una cosa muy cómica con Constanza, que yo leía Constanza, pero mi cerebro decía Constance. Ah, bueno, está bien. Vale. Está bien. Eso es válido. Vale. ¿Y Guillermillo? Guillermillo. Además, Guillermillo tiene un referente real, pero yo no lo puedo decir de ninguna manera. Supongo. No lo puedo decir de ninguna manera, pero todos estos personajes, digamos, tanto los principales como los que son secundarios, pero tienen funciones importantes, darles esa libertad para inventarse, reinventarse, inventar cosas. Todos ellos, dentro de campos determinados, inventan cosas. Por ejemplo, Verónica inventa, o mejor dicho, revienta la forma concierto. Es decir, inventan instrumentos, tienen inventos de ingeniería, ¿ok? Hans comienza con el vuelo. Inventan la anestesia. Es decir, ciertos inventos que están, digamos, vinculados con cosas que tienen que ver con la transformación, con el dolor, con la belleza, con la vida, etcétera. Cada uno de ellos, digamos, inventa algo. El caso de Farrá, por ejemplo, que es arquitecta, y cada uno de ellos, digamos, se vincula con un campo de creatividad y lo vive con todas las consecuencias, ¿de acuerdo? Con todas las consecuencias. Por eso, parte de la aventura es que todos esos inventos lleguen a realizarse. Así es. ¿De acuerdo? Son aventuras, como buena aventura, tienen que ver con el amor y con la muerte. Pero también tienen que ver con la realización. Por ejemplo, el caso de Farrá tratando de luchar para hacer la Torre del Oro, por ejemplo. Así es. Una pregunta que te quiero hacer, Gisela, tal vez sea un tanto impertinente de mi parte. Terminaste en el 2004. Así es. ¿Por qué tanto tiempo para... De publicación. Bueno, mira, la corregí, la vi, la volví a ver, etcétera. La mandé a concursos, no pasó nada. Y mira, ¿cómo llegaste a Equinoccio? Bueno, llegué finalmente a Equinoccio. Equinoccio decidió publicarla, ¿no? Porque acuérdate además que hasta más o menos el año 2004-2005 las cosas editoriales en Venezuela no marchaban muy bien. Sí. Fue a partir de ese año que empezaron a marchar mejor, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que reconocerlo. Además, lo voy a decir porque creo que la sinceridad en estos casos ayuda. Lo he dicho muchas veces, no quiero repetir el tema. El lector venezolano de literatura tiene como gustos muy definidos y las editoriales, con razón, piensan que ciertos temas excesivamente audaces y que tienen poco que ver con Venezuela no son quizás... Son riesgosos. Claro. Y efectivamente, se lo digo a los potenciales lectores, a los escuchas de este magnífico programa, sí, esa es una novela que es un reto, es una novela que tiene humor, que tiene amor, que tiene pasión, que tiene erotismo, que picardía, tiene aventura, que tiene muerte, pero sí, es una novela fuerte, es una novela que no tiene nada que ver con Venezuela y el lector venezolano tiende, cuando lee novela, a buscar a su país. Bueno, por supuesto que las huellas del país están allí, pero creo que la verdadera escritura tiene que tener la libertad de plantearse cualquier escenario y cualquier tiempo. Claro, yo a eso veo... En ese tiempo, entre, para no desviarnos del tema, entre que terminaste en el 2004, la enviaste a concurso, publicó, ¿a qué lectores se las diste y qué feedback tuviste de ellos? Se la di a puros escritores, lo cual es trampa porque a todos les encantó. Hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia autora y de la editorial estoy muerto en la Equinoccio. Risa. El editorial Equinoccio, Todas las lunas, de Gisela Cossack Robero. ¿Qué deben hacer para que se gaben en esta magnífica novela? Envíanos tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, no importa si está en minúscula o mayúscula. Luego de la palabra libro, dejas un espacio, escribes tu nombre, tu número de cédula y estarás participando por el libro Todas las lunas de Gisela Cossack, cortesía de Equinoccio y la autora. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Literatura para untar. Como dije, estuve el domingo pasado, qué sabroso canto. Pero en aquella ocasión fue por Aretha Franklin. Aretha Franklin. Es afrodescendiente. Afrodescendiente. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí. Sí, o sea, que si tú le vas a decir, oh, negrita, mi amor, ¿cómo le afrodescendientica, mi país, amor? No, y en un país donde llamamos a las parejas, a los hijos, a los hermanos, negro, negrito, negrita. Negro. O sea, eso no tiene sentido, pero bueno, esto sí tiene sentido. ¿A cuenta de qué la música? Pues porque el 30 de marzo del año 1964 nació la cantante que interpreta este tema, que ganó el Grammy a la mejor canción del año 1995, Give Me One Reason, por Tracy Chapman. Así es. ¿Qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. ¿Qué hay para chamos en librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Hoy vamos a hablar de Wangari. ¿Por qué? Porque el 1 de abril del año 1940 nació Wangari Maathai, activista keniana, premio Nobel de la Paz en el año 2004, quien falleció recientemente el 25 de septiembre del año 2011. Recibió el premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz, a través de una visión ecológica que hizo que creara el Green Belt, un movimiento cinturón verde, donde todas las mujeres de Kenia y África se unieron para reforestar los bosques devastados. Wangari es una de las más importantes figuras que se prestan como inspiración, estímulo, cuando hablamos de empoderamiento de la gente. Ediciones Ecaré tiene una edición para niños, valga la redundancia, de Wangari y los Árboles de la Paz, escrita por Janet Winter. Es un libro precioso, con un texto sencillo, clave, que va directo a contar la historia de Wangari Maathai desde una manera ficcionada que hace que el niño inmediatamente genere empatía con ella. Está recomendada para niños a partir de los 6 años, sin embargo, nuestra experiencia con niños de preescolar ha funcionado muy bien. Wangari y los Árboles de la Paz, de Janet Winter, en Ediciones Ecaré. Para los más grandes, a partir de los 14 años, y quienes aman leer biografías, está la biografía que escribió la propia Wangari con Silvia Pons, con la cabeza bien alta, editada por Lumen en el año 2007. Es una manera de conectarse con un personaje apasionante, inspirador, que desde una pequeña acción pudo marcar la diferencia para mejorar su país y el mundo entero. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto de volver a ver al librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde ubicarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Puedes llamar por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, continuamos en compañía de Gisela Cossack Robero a propósito de su más reciente publicación, que no trabajo, Todas las Lunas. Libro que hoy estamos obsequiando, por cierto, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Pelliquito para ti, felicidad para mí. Así es que decían. Así es que decían. El costo del mensaje. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Tú volvemos, el padre y yo la comadre. Así es, volvemos al tema. Y ese libro... Muy bien, como lo decías, es un libro que no es su último trabajo, porque creo que es un libro que es escrito con gozo. Absolutamente. Y los resultados que estabas comentando ahorita en el corte publicitario, el feedback de la gente, lo que te han comentado por correo, desde por los Twitter, escritores lectores hasta querías los decir lectores algo como uno. Que sí. Es muy importante, Gisela. Yo creo que en definitiva, tanto los escritores como los editores venezolanos, y yo espero además que con el libro electrónico, las fronteras, estas fronteras físicas que encierran a las literaturas en sus naciones, caigan ya definitivamente. Todas las Lunas está encontrando sus lectores y ha encontrado sus lectores. Yo no me puedo quejar, yo he recibido buenas críticas de otros libros, a En Rojo le fue muy bien, etcétera. Sin embargo, las cosas que me han dicho a mí los lectores de Todas las Lunas, los correos electrónicos que he recibido, las observaciones en el muro de Facebook, en el Twitter, en reseñas que han salido, por ejemplo, en Código Venezuela salieron dos, una de Mariana Marchena y otra de Roberto Lovera de Sola, la presentación que hizo Roberto Martínez Bacrig, bueno, las palabras de Ana Teresa Torres en la contraportada del libro y lecturas de amigos, lecturas de ese grupo de gente que estuvo conmigo en esta empresa al principio, lecturas de estudiantes, es decir, lecturas ya de gente que bueno, que es su público, pues que no, que ya no tiene nada que ver, digamos, con mi entorno íntimo. Okay. Han sido de las lecturas más satisfactorias que cualquier escritor puede tener. Sigo pensando entonces una cosa que llegué a dudar, que la apuesta por efectivamente tener un proyecto propio en literatura y trabajarlo con hondura, con honestidad, etcétera, etcétera, sigue siendo una propuesta válida. Y es lo que yo te he comentado cuando estábamos conversando entre comerciales, que cuando una editorial asume junto al autor el riesgo de publicar algo que no se parece a otra cosa, pues de la vida de Boomerang positivo le devuelve un éxito o un mediano éxito, un reconocimiento. ¿Por qué? Porque estás apuntando a un nicho que no estaba atendido. Es que fíjate en algo que no debemos olvidar. Suramericana. Mencioné Suramericana con Lolita de Nabokov, pero vale la mención con Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, cuando yo lo volví a leer, cuando cumplió 40 años, etcétera, etcétera. Déjame volverlo a leer porque lo había leído muy joven. Y yo agarré y dije, este libro no es nada fácil. Lo digo ya como lectora de literatura, como escritora, como profesora de la Escuela de Letras. Este libro no es nada fácil. Fíjate el éxito que ha tenido. Un libro de una proyección enorme, pero no es un libro fácil desde ningún punto de vista. Creo que ahora, por razones que tienen que ver con el mercado, con razones incluso políticas y culturales que no vienen al caso, creo que somos más conservadores en materia literaria, y eso tiene sus razones. Pero sigo pensando que ciertas apuestas, pienso por ejemplo en Busca de Klingsor de Volpi, no menciono sus últimos trabajos, sino En Busca de Klingsor, porque un libro escrito por un mexicano sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la ciencia alemana, ¿okay? Y sobre los nazis, era algo así como que un mexicano escribiendo sobre eso, o el caso de Ignacio Padilla con Anfitrión. Bueno, pues sí, efectivamente. En esa época empezaron experimentos como el de Carmen Bullosa, de un salto descabalga a la reina, que es la vida de Cleopatra. Entonces, bueno, de alguna manera fueron búsquedas donde, como escritor, tú dices, todos los temas me son cercanos, yo no tengo por qué, ¿verdad?, hacer una suerte de división del trabajo internacional donde yo voy a escribir sobre Venezuela. Ojo, el resto de mis libros sobre Venezuela. Vamos a estar claros. Venezuela, el país que siempre nace, en rojo, latidos de Caracas. Latidos de Caracas. ¿Ok? Vamos a estar claros. Sí, pero no te limitas ni te autolimitas en ese segmento, sino que te das la posibilidad, porque existe el apoyo editorial de poder crear en otros espacios. Y me dio la posibilidad, además, de la literatura como gozo, como disfrute, como emoción absoluta. Es decir, yo quiero que la gente lea Todas las lunas, se emocione, se vaya de fiesta, es que tiene todos los elementos. Además, es el texto más, si se quiere, con todo respeto, más universal, que lo puedes leer en cualquier parte del mundo sin tener ceñirte a un solo piso, a un solo suelo. No, yo creo que la gente lo disfrute, se emocione, se asuste, se aterre, se horrorice, se escandalice. Eso me gustaría mucho. Se escandalice. Lo sienta, lo disfrute, piense en eso, en que es un relato de aventuras y en que lo está leyendo para disfrutar, así como así ve una película de aventuras y la disfruta, ¿ok? Cuando uno, por ejemplo, lo que acaba de hacer Scorsese, yo no la he visto con Hugo, he solamente visto... ¡Una maravilla! He solamente visto, lo confieso porque no voy a decir, pero voy a decirte algo, yo estoy loca de ver esa película, porque recupera efectivamente todo lo que tiene que ver con la aventura, con el juego, ¿ok? Y eso es importantísimo. Lo hace a través, por supuesto, de la referencia del cine, pero se puede hacer perfectamente con la literatura y recuperar, digamos, esa dimensión que yo creo que además es fundamental en esta época. Por eso en algún momento mencioné Harry Potter. Lo que hace J.K. Rowling y logra una enorme cantidad de lectores adolescentes, nos puede gustar o no. Yo creo que, de hecho, ustedes, si no han invitado a Lourdes Cifontes a hablar de ese tema, deberían invitarla. La tenemos en la lista. Porque ella escribió sobre eso. Yo quiero leer ese libro, no lo he leído, pero creo que es de mucho interés. Porque creo que es un fenómeno que es, los adolescentes están leyendo más que sus padres. ¿De acuerdo? Sí. Así sea vampiros, a esa no la voy a mencionar, tú ves. Ya sea vampiros o ya sea Harry Potter. Pero sabes que esos son libros puentes. Pero entonces están leyendo más. Porque a partir de allí cruzas un puente y pasas, dices, yo soy capaz de leer este libro. Mira, que tiene 365 páginas, claro. Yo puedo leer La Guerra y la Paz, puedo leer Resurrección. Claro, entonces empezamos a ver, por ejemplo, mira, son lecturas que estamos disfrutando. Es decir, lecturas que tienen que ver con la aventura, con la emoción, con una cantidad de cosas que yo creo que eso hay que recuperarlo. ¿Okay? Y hay que recuperarlo para la literatura, es decir, no puede ser que J.K. Rowling se dé el lujo del relato de aventura y que en cambio los escritores que nos consideramos escritores en términos de estar insertos en la institución literaria, en la traducción, en la tradición literaria, renunciemos a esa posibilidad. Yo creo que no, se quedan amarrados a la seriedad. Que asumirlo. Así sí. es. Yo Así creo que es. Tenemos que asumir esa posibilidad. Gisela, lamentablemente, gracias por asumirla. Hemos llegado al final del programa, se nos fue rapidísimo. Recomiéndanos un libro. Aparte de Todas las lunas. Uno que estés leyendo. Uno que esté leyendo en este momento. Bueno, les voy a recomendar el primer libro que leí en mi Kindle. ¿Ok? La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Wow. Mario Vargas Llosa dice que es la mejor novela escrita en el siglo XIX. O por lo menos una de las mejores. Yo les puedo decir que es una novela absolutamente apasionante y que todavía a estas alturas... Es vigente. Sigue teniendo una capacidad para impresionar y para conmover enorme. Son unos personajes extraordinariamente bien definidos. La Regenta. El mejor cura que yo he leído, de todos los curas que he leído, es el de La Regenta. Así es. Muchísimas gracias, Gisela, por tu compañía y por tu visita. Y termino además una entrevista sobre mi pecaminosa novela con una referencia a un cura. No deja de ser una ironía. Así es. Cierra un ciclo. Hemos llegado lamentablemente al final del programa. Y nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Nicolai Gogol. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema Beautiful Girl de la banda australiana INXX, pues el 27 de marzo de 1959 nace Andrew Farris, compositor, tecladista y guitarrista de la banda, a quien debemos precisamente este tema. ¡Chau! ¡Chau! Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.